La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Este mes estamos de aniversario. El programa cumple 4 años en Radio Deseo. Radio Deseo acaba de cumplir 13 años y estamos en esta casa radial desde 2016 con La Mirada Incendiaria. Este programa es un programa en el que sobre todo hemos hablado de cine, de imágenes audiovisuales, pero en el que también hemos propuesto otro tipo de reflexiones a partir de la cultura visual, a partir de las imágenes que están en nuestra cotidianidad, distintos tipos de imágenes que pueden generar una reflexión. Estamos muy contentos de haber llegado hasta este momento a cumplir 4 años, desde julio de 2016 hasta ahora. El programa se difunde de manera ininterrumpida a través de diferentes ciclos que hemos tenido por Radio Deseo, nuestra casa. Agradecemos muchísimo el trabajo que todos estos años hemos tenido en controles, en la edición de todo el programa con Rufo, y también a José Manuel Zuleta, quien ha hecho toda la imagen del programa. Les recordamos que el programa se difunde, se transmite por Radio Deseo 103.3 todos los viernes a las 10 de la mañana, pero que pueden encontrar programas anteriores, incluso programas de los primeros años de 2016-2017, en la página web de Imagen Docs, www.imagendocs.com. Hoy día queremos hablar acerca de una actividad que va a empezar la próxima semana. Va a empezar un ciclo de cine virtual. El ciclo se llama Bolivia Radical y en esta primera edición del ciclo todo el formato va a ser virtual por las restricciones que todos conocemos y todos vivimos a realizar actividades culturales en espacios culturales, por ejemplo, cines. Este ciclo en algún momento se lo pensó como un ciclo presencial, pero empieza esta su primera edición de manera virtual. El ciclo reúne 10 piezas en total que se constituyen en una muestra de lo que ha significado el Festival Radical desde el inicio. El Festival de Cine Radical ha empezado el 2014, este año va a celebrar su 7ª versión y durante todos esos años ha presentado muchas películas bolivianas. Tiene una sección que se denomina como el ciclo que va a empezar la próxima semana, Bolivia Radical. Este ciclo va a reunir 10 películas, como les decía, que recogen toda la experiencia o de forma representativa esa experiencia que el Festival de Cine Radical ha construido a través de la exhibición de cine boliviano. Un cine boliviano arriesgado, reflexivo y que responde a la pregunta desde el principio y la responde de muchísimas maneras acerca de lo que es, de lo que significa, de las cosas que significaría hacer y presentar cine radical. El ciclo va a venir acompañado de un boletín de circulación digital y descarga libre que es una especie de catálogo de esta muestra. En el boletín se incluyen críticas, se incluyen textos reflexivos sobre todas las películas de la muestra y diferentes recursos que vinculan a otro tipo de contenidos, ya sean audiovisuales, también radiales, contenidos de este programa, de emisiones pasadas y cualquier otro tipo de material que contribuya a conocer más a fondo estas películas. Sí, un poco comentarles la dinámica, porque son visionados y conversatorios. Y para que puedan organizarse en los horarios, es que el día lunes 13 se publica o se envía al mail de la gente que llene el cuestionario, un formulario bastante simple, que va a ir recibiendo los enlaces de las películas que van a estar disponibles 24 horas. Es decir, que empezamos este lunes 13 Con Lo Más Bonito y Mis Mejores Años de Martin Bullock del año 2005. La misma va a estar disponible hasta el día siguiente, es decir, el martes 14. Y el martes 14 a las 19:30 horas nos encontraríamos en las redes sociales privilegiando Facebook. Va a ser una transmisión vía Facebook Live, un conversatorio con este director afincado, radicado en la ciudad de Cochabamba. Inmediatamente el día miércoles se libera igual, bajo la misma dinámica previa, mejor es que manden, llenen el formulario, como les indicamos, ahí van a recibir el link y van a poder ver la película Mar Negro de Omar Alarcón del año 2017, del miércoles 15 hasta el jueves 16. Y el jueves 16 a las 19:30 nos encontraríamos con Omar para un conversatorio. El viernes 17 de julio se libera Fuera de Campo de Marcelo Guzmán y Mauricio Durán, película estrenada en el Radical el año 2017. De la misma lógica, ¿no? Nos encontraríamos con ellos en un conversatorio el sábado 18 a las 19:30 vía Facebook Live. El domingo se descansa, el lunes 20 se libera Altiplanos de Nair Antezana, película que se estrenó en el Radical el pasado mes de septiembre. Y bajo la misma lógica, se libera el lunes y el martes 21 conversatorio con ella vía Facebook Live. El miércoles se libera Procrastinación de Sergio Pinedo, película del 2014, que igual se estrenó en la primera versión del Festival de Cine Radical, que dicho de ese día de paso, ese primer año intentamos que sea competitivo y quien ganó el premio fue una botella de whisky, fue justo Sergio Pinedo con esta película, que se la ha visto muy poco, ha tenido muy poca difusión de manera presencial y hoy por hoy de manera virtual lo mismo, y va a ser muy rico poder compartir con él, porque él tampoco es alguien que habla mucho en espacios públicos, ¿no? Y vamos a contar con su participación y presencia. El jueves 23 se libera, perdón, el viernes 24 se liberan ya tres cortometrajes: Alex Rush y las elecciones en Bolivia, de Alex Fernández, Las armas de caza, de Maciel Cardoso y Luis Borda, y Guerra Taita Taita, Mikuya Kampuska, de María Elena Solares y Marisol Díaz. Todas estas han estado en alguna edición del Radical anterior. Por ejemplo, Alex Rush estuvo la pasada gestión 2019. Las armas de caza estuvo el 2017 y Guerra Taita se exhibió en una muestra organizada por el Radical. No estuvo en el Radical por el tema esto de los cronogramas, ¿no? Se estrenó el 2015 y la tuvimos como parte de algunas exhibiciones al año siguiente, el 16, y el año pasado, el 2019, la repusimos en una muestra en la ciudad de Cochabamba y otra en la ciudad de Santa Cruz. Y el conversatorio con las directoras va a ser el sábado 25 a las 19:30 horas vía live, Facebook Live. El lunes 27 se libera Algo Quema de Mauricio Bando, estrenada en el Radical, que abrió el Radical en el 2018, y tenemos conversatorio con él al día siguiente, el martes 28 a las 19:30. Para cerrar, el miércoles 29 se libera Compañía, película que abrió el Radical el 2019 de Miguel Hilari y con quien vamos a tener el último conversatorio y la despedida de este siglo el jueves 30 de julio a las 19:30 vía Facebook Live. Es importante que quienes escuchan puedan acceder a este formulario y se puedan inscribir para que les llegue vía mail los links de las películas que están libres para que puedan que llegue a su celular, a su computadora y no tengan que estar viendo las redes todo el rato. Y también se van a publicar en redes sociales los respectivos links y los anuncios de la liberación de las pelis y de los conversatorios. Pero ayuda mucho el poder estar con el cuestionario y que nosotros les podamos hacer llegar. Y bueno, como Mari Carmen anticipaba, esto es parte de estas actividades y cronogramas celebratorios de nuestros 4 años como La Mirada Incendiaria en esta casa radial, nuestro primer año y un poquito más como Imagen Docs y ya el séptimo año del Festival de Cine Radical. que existen cruces de personas, se van cultivando lindas alianzas, complicidades y amistades, y que vamos componiendo este espacio de reflexión, difusión y producción de pensamiento y de películas. Lo más bonito y mis mejores años es la ópera prima del director cochabambino Martín Bulloc. Fue estrenada el año 2005 en un momento de transición para el cine boliviano. La transición del soporte del cine, del celuloide al digital. Lo interesante de este periodo fue que junto a la transición del soporte se dio también paso a una nueva generación de cineastas con nuevas propuestas estéticas y narrativas. Propuestas que en sus búsquedas particulares se distanciaron de la tradición del cine nacional. Lo más bonito nos cuenta la historia de tres amigos, Berto, Víctor y Camila, quienes deambulan por las calles de Cochabamba en un auto viejo, sin saber con mucha certeza hacia dónde van, simplemente paseando y sobrellevando el momento. Durante la película vemos surgir tensiones a partir de los deseos propios de cada personaje y de las dificultades que enfrentan para alcanzarlos. Quizás el deseo con más presencia y el que guía la propuesta narrativa de la obra es el de Berto, un joven introvertido que quiere irse de la ciudad y para ello debe vender el auto viejo de su abuelo. Lo interesante en cuanto a la novedad de esta propuesta, para su época, es que la obra no pretende mostrarnos personajes heroicos de grandes hazañas, sino personajes bastante comunes que están sobrellevando su cotidiano vivir. En ese sentido, la propuesta visual de Bulloc es atinada porque propone un juego de cercanía que es propio del registro digital. Ahora lo sabemos porque hemos visto propuestas similares, pero para esa época significaba tomar un riesgo para mostrar solo detalles o fragmentos de lo que sentían y experimentaban sus personajes. Por eso Bulloc decide omitir la mirada omnipresente, que fue muy característica del cine tradicional boliviano. Y más bien limita nuestra visión a los detalles de lo que está sucediendo en momentos concretos de la historia. Esto nos permite a nosotros como espectadores imaginar las historias de cada personaje individualmente, en todo aquello que queda fuera. Cada uno de sus personajes tiene una personalidad marcada, y esto aporta mucho, ¿no? Una personalidad muy bien lograda por los actores, y creo que tiene que ver con uno de los puntos más interesantes de la película, que fue el tema del proceso creativo del director y el proceso de filmación. Lo más bonito y mis mejores años no fue trabajada a partir de un guión concreto o de una producción y filmación como se las conoce tradicionalmente. Bulloc supo aprovechar las ventajas del formato digital y, por ejemplo, el guión fue trabajado en conjunto con los actores a partir de apuntes que hizo el director y que los actores desarrollaron en varios ensayos de escenas que fueron filmadas pero que no estaban pensadas para ser incluidas en la película. Esto hubiera sido muy difícil de lograr en celuloide por el costo, ¿no? Este proceso, que fue de ensayo y exploración, duró el doble que el propio proceso de filmación. Y finalmente esto se evidencia en la naturalidad con la que los personajes se relacionan en la película. Y eso como espectadores se agradece mucho. En 33 minutos, Naira Antezana cuenta el papel que jugó el cine en las aventuras de sus antepasados. Al mismo tiempo, narra cómo estas peripecias fueron inspirando guiones que se convirtieron en cintas o no, tal vez solo en imágenes familiares, que sin embargo instauran algo más. Altiplanos es el título de esta obra, que inicia evocando la figura de un viajero solitario, Cristóforo, que recorre paisajes ariscos a principios del siglo XX para llevar la imagen en movimiento a diferentes centros mineros de Bolivia. Su retrato fotográfico y esta escena, posible e imaginada, ficcional, atraviesan la cinta, marcando un ritmo casi fantasmagórico. Los viajes, las fotografías y los relatos familiares son los principales hilos históricos que forman la trama. Pequeños trozos de otros documentales y de improntas históricas más generales los enlazan con momentos clave de la historia nacional. El auge del estaño y la guerra del Chaco marcaron, como a Bolivia, la vida de Cristóforo y quien sería su yerno, Luis, abuelo de la directora. En el diario de campaña de este último está basado el guión del largometraje de ficción Boquerón, de Tonchi Antezana, padre de Naira, proyecto que los llevó a ambos a conocer el Chaco paraguayo. Siento que debo recolectar las imágenes que mis abuelos no dejaron, antes que el paso del tiempo no deje nada. la memoria oral de la familia ha mantenido detalles de cada personaje, rasgos que si bien trazan sus perfiles a través del tiempo, también revelan que sus huellas ya casi no tienen espesor. El anuncio de Tonchi de que Boquerón podría ser su última película detona una necesidad intensa en Naira por contar esta historia. El cine es aquí una necesidad, casi un deber, que obnubila y busca poner imágenes en el vacío dejado por quienes estuvieron antes. La directora tiene conciencia de que es la primera mujer que continúa con esta herencia cinematográfica en su familia. Sin embargo, aún no se da a conocer a sí misma. ¿La herencia agota todo el discurso? No, por supuesto que no. Solo deja en lo etéreo el retrato de Naira como sujeto creador. Las imágenes de estos hombres apasionados por el cine son recurrentes. La de la realizadora no. Por otro lado, su voz, sus pensamientos y reflexiones guían todo el recorrido, aunque poco dejan saber sobre ella misma. Tomas suyas, filmadas en la infancia, aparecen al principio y luego, casi al final, una imagen suya sosteniendo la cámara que la filma. Mar Negro es una película documental estrenada el año 2018 en Bolivia. Fue hecha por el poeta y ahora director Omar Alarcón, que es de Sucre. El documental nos acerca a la figura del poeta Hugo Montero Áñez, que nació en Santa Cruz, pero que pasó la mayor parte de su vida internado en el Hospital Psiquiátrico Gregorio Pacheco en Sucre. Concretamente, desde los 20 años, cuando fue, tal como él dice en el documental, acusado de locura, hasta el 2016, que fue cuando falleció a los 85 años, aún en el centro. Durante todo ese tiempo, Hugo escribía, también dibujaba, ¿no? Pero hacía poesía, que fue descubierta, entre comillas, como quien dice, porque ya existía, pero en los talleres de poesía que se empezaron a hacer ahí en el centro, hallaron valor en eso que hacía Hugo, ¿no? Y decidieron publicar su primera colección de poesías, que se llamó Penumbras, y fue el 2004. Sin embargo, Hugo no estaba como muy satisfecho con esa publicación, porque decía que esas eran poesías que no estaban terminadas, ¿no? Que no eran versiones finales de esas poesías. El mar negro que ha sido nuestro amor, mar negro siempre negro, porque en tu cielo nunca brilla la esperanza y sin embargo te quiero eternamente. Aunque un mar negro sea nuestro amor, aunque mi corazón se ahogue en el recuerdo como se agita el mar en la marea. Y pienso que si tú escucharas el acento de esta música, sin que tú quisieras movería tu corazón en huracán. Y él quería seguir trabajando esas poesías hasta llegar a donde él estuviera conforme, digamos. Y así fue que fue modificando tanto por escrito como en voz alta, ¿no? Es muy característico de él y eso lo vemos en el documental, hacer modificaciones mientras como recita, o sea, al recitar las poesías que ya había hecho. Entonces, esto finalizó en un libro publicado en 2017, que se llamó Panacea, que era el concepto que él quería, en la editorial Pasanacu, de la cual justamente Omar Alarcón es uno de los fundadores. Lo que me parece interesante y conmovedor de este documental es la forma tan respetuosa y tan empática con la que Omar Alarcón toma la historia de Hugo. No, porque no es una simple, no es un simple recuento biográfico y tampoco es un poner en valor su obra, digamos, ¿no? Es una combinación mucho más compleja en la que nos hace todo el tiempo sentir dudas sobre las reglas del mundo, básicamente. O sea, ver a esta persona en una situación de estar internada, estar apartada de la sociedad, digamos, y todo lo que pasa en sus ideas y todo el, digamos, el discurso que él trata de hacer en sus ideas, porque hay un discurso sobre la locura en la obra de Hugo Montero. Entonces, esto es lo que más me encanta de la película, ¿no? Como una cosa hecha de una forma súper inteligente y llena de capas de interpretación en el sentido de por qué muestra los espacios del hospital, por qué muestra momentos de silencio en Hugo, por qué escuchamos a Hugo en ocasiones y no lo vemos, ¿no? Son un montón de decisiones cinematográficas muy poéticas, ¿no? O sea, para cerrar el comentario. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo la película. Y siento que si lo que quería Omar Alarcón al entrar al mundo del cine para hacer esta película era conseguir una especie de justicia poética, digámoslo, para la memoria de Hugo Montero, el hecho de que estemos hablando de eso ahorita, el hecho de que estemos pensando en Hugo Montero y preguntándonos cosas de él, es prueba de que se ha conseguido, ¿no? Gracias. El ciclo Bolivia Radical se va a realizar del 14 al 30 de julio. Hay visionados virtuales a los que hay que inscribirse y hay conversatorios que serán transmitidos en vivo por las redes sociales del Festival de Cine Radical, de Imagen Docs y de el Centro Cultural de España. Inscríbanse a los visionados. Los formularios se encuentran en la página de Imagen Docs, www.imagendocs.com, y también en las redes sociales mencionadas. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.